Hola a todos, amigos, vecinos, bienvenidos a esta noble casa del saber, o no, o yo qué sé. Bueno, esto no es un rigor y criterio normal, como podréis escuchar por el ruido de fondo, por el meneo que se escuche. Y es que se nos ha ocurrido a Javi, a mí, bueno, se nos ha ocurrido a mí, y se lo he dicho a Javi, este tío se apunta un bombardeo, apuntarnos a esto del podcast verité, este término inventado por Utúger, al que podéis escuchar en su podcast, Las Crónicas del Contemplador, y también en Jugando Solo. Pero precisamente en Las Crónicas del Contemplador lo que hace es esto, lo que él llama podcast verité. Básicamente agarra el móvil, la grabadora o lo que sea, y mientras sale a pasear el perro, pues va divagando y contando sus cosas. Y a nosotros, pues, se nos ha ocurrido hacer lo mismo. Como no tenemos bastante con Rigor y Criterio, el programa oficial, Hostias con Criterio, el spin-off que ha sacado Manu, en el que habla de hostias, precisamente, tanto sea en cine como videojuego de hostias, en Mazmorrados, el spin-off que ha sacado David, en el que habla, pues, de juegos de rol, de la historia de los juegos de rol. También tenemos por ahí medio abandonado una revisión de todo el universo cinematográfico Marvel, que se llama así precisamente, UMC. Tenemos los Dogma, que son conversaciones de Skype en las que despotricamos del mundo y soltamos bilis. Bueno, pues todo eso cabe en la misma institución, en la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y como no era bastante con eso, pues ahora se nos ha ocurrido meter también esto, ¿no? Así que la cosa funciona así. Yo propongo un tema y Javi suelta su chapita de 5 minutos mientras va a comprar el pan o hacer las cosas de casa, como estoy haciendo yo ahora mismo. El siguiente en proponer un tema es Javi, y así enganchamos los dos audios, 5 o 10 minutitos cada uno como mucho, y a la par arriba, sin complicarnos mucho la vida. Pero no pretendemos que la cosa se quede en eso. La idea es que los integrantes de nuestro grupo de Telegram, o por Twitter, o directamente en la página, pues que nos propongáis temas, y más aún, si os apetece enviarnos un audio sobre ese tema. Lo ideal para estar al día es el canal de Telegram, claro, allí proponemos el tema y, señores, de esta noche se sube, el que envíe un audio, pues se sube. Y oye, y así pues todos hacemos de esto del podcast pues lo que debe de ser, ¿no? Algo vivo, algo colaborativo y algo con la menor edición posible. Aunque también nos molan los programas editados, ¿no? Pero ese es otro tema. El caso es que el primer tema eran las Navidades. Y así es que, sin entretenerme mucho, pues bueno, voy a contar qué tal han ido las fiestas. Por mi parte, bien. A mí las Navidades, no sé qué le parecerán a Javi, pero a mí son unas fiestas que me gustan mucho. Tienen un algo de entrañable, de tradicional, y a mí pues me gustan mucho. Me gusta mucho la mañana de Reyes, me gusta mucho la Nochebuena en casa con la familia, me gusta mucho la Nochevieja con los amigos del pueblo. Me lo paso muy bien. Creo que hay pocas cosas de las fiestas que no me gusten. Quizás este último año, pues mira, las comilonas sea lo que más cuesta arriba he llevado, ¿no? Porque yo, bueno, por temas de salud he decidido este año empezar a cuidarme, a comer un poquito mejor, a hacer deporte. Bueno, he perdido 20 kilos, estoy estupendo, tendríais que verme. Pero ya digo, no me afectan las comilonas, no me afecta que esté la mesa llena de dulces, turrones y demás, pero sí me afecta la presión, tío. O sea, todo el mundo, pero tío, cómete un turrón, pero cómete un mantecado, pero tómate una copa, pero tal, que vivir y durar no es lo mismo, que no vas a vivir para siempre, ¿no? El tío con la leche de los sanos. Joder, qué presión. Estoy seguro de que si cogiera una cogorza cada fin de semana no tendría la gente diciéndome, pero tío, deja de beber, que te están matando. No, no, no, no, no. Eso parece ser que lo aceptamos, pero coño, tratar de comer un poquito mejor parece que es un pecado. Pero bueno, al margen de ese pequeño inconveniente, pues vamos a ver qué hemos hecho estas Pascuas o qué hemos visto estas Navidades. Por supuesto, fuimos a ver Star Wars, pero eso ya lo contamos en un programa de Rigor y Criterio. Cuanto más pienso sobre ella, más pienso lo mismo. Es un disparate, divertidísimo, pero un total y absoluto disparate. He estado viendo también El Mandarino, o El Mandaloriano, pero bueno, en casa le decimos El Mandarino. Y oye, me parece una serie muy chula, muy, muy divertida. Me ha molado mucho la estética que tiene. Por supuesto, me parece encantador Baby Yoda. Y nada más. O sea, tampoco es que le hayamos visto los ojos a San Pedro. Una serie divertida y ya está. Que es que parece que últimamente todo tiene que ser o la próxima venida de Cristo o el más terrible de los abismos insondables de la miseria humana. Pues no, es una serie divertida, está bastante bien. Yo le daría fácilmente un 7. Ya veremos a ver qué tal evoluciona en siguientes temporadas. A mí lo visto hasta ahora me ha molado mucho. Estamos viendo The Witcher, aunque no la hemos terminado, y también me está molando bastante. Yo no he leído los libros, yo no he jugado los juegos. Así que el único referente que tengo es la serie. Creo que el Superman, Henry Cavill, lo está haciendo bastante bien. La serie me mola, estéticamente me mola. Que sí, que tiene algún capitulillo que parece Senna. Bueno, vale, me parece muy bien, pero es que a mí Senna me molaba. En fin, una serie divertida. Ya veremos cómo termina. Hemos estado reviendo en familia Jumanji, la primera. No la de Robin Williams, digo la primera de este nuevo relanzamiento. Con vistas a prepararnos para ver la segunda, que todavía no hemos podido ir a verla. Pero bueno, es una peli que en la familia nos gusta muchísimo. Yo personalmente la prefiero antes que la versión de Robin Williams. Me parece súper divertida. Aparte de Rock, es un tío que me cae genial. El Blackjack este también me cae de puta madre. O sea que todo bien, una peli súper divertida. ¿Y qué más he estado haciendo? Ah, bueno, sí. Me puse el Joker. Perdón, que me ahogo. Me puse el Joker. Porque, coño, esa una de estas que decíamos, ¿no? Que la siguiente venida de Cristo, Joaquin Phoenix está maravilloso, la peli es genial. Vaya coñazo de película. Vaya coñazo insufrible, vaya cosa lenta, vaya cosa larga, vaya sufrimiento. Ese Joaquin Phoenix loco, que sí, que lo hace muy bien el tío. Si yo no lo discuto, si el tío lo hace genial, si el tío hace un papelón y te tiene toda la película en tensión y ¡ay, qué hará el tío loco este! Pero vaya coñazo insufrible de película, que es una mezcla entre Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Pues sí, pero es que a mí Taxi Driver me parece un coñazo y El Rey de la Comedia me parece un coñazo y medio. Total, que haciendo las cuentas, pues este Joker dos coñazos y medio, no me ha gustado. Vamos a ver, que sí, que le reconozco todos sus méritos y que es un peliculón y que yo no tengo ni puta idea de cine, todo lo que tú quieras. A mí no me ha gustado, a mí me ha parecido aburridísima. A lo mejor será que, yo qué sé, la vi de noche y como ya estoy adquiriendo horarios de señor mayor, todo lo que sea echarse a dormir pasado a las 10, pues me cuesta, me cuesta. Y poco más, estoy leyendo el libro de La aventura colosal, que tuve a bien comprarle los dos libros de JMV. Y bueno, ya os hablaré largo y tendido sobre ellos porque me están encantando. Me están encantando tanto La aventura colosal como Queremos su dinero, que los estoy alternando. Pero bueno, la verdad es que están genial. O sea, son dos pedazos de libros. El que más llevo avanzado es La aventura colosal y me tiene loco. La verdad, es un género que a mí me mola muchísimo, la aventura conversacional. Y el puñetero libro está consiguiendo que por las noches, antes de echarme a dormir, pues esté con mi tablet pasándome algunas de las aventurillas clásicas que ya me había pasado y metiéndole mano a algunas otras que, a pesar de ser famosísimas, pues yo no me había puesto con ellas nunca, como El Hobbit. Anda cojones, ahora aquí en el año 2020 jugándome El Hobbit. Pero bueno, si es que al fin y al cabo la cabra tira al monte y el retro es el retro y lo llevamos en el corazoncito. Y poco más, no quiero calentaros más la cabeza. Espero que os haya molado este primer, no sé cómo lo llamaremos, creo que por la calle, sí, por la calle, con una X que queda muy chulo y además mola como hashtag. Pues llamaremos a esta nueva serie de audios por la calle. Nuestra idea es publicar pues casi uno diario, cada 2 días, en fin, ya veremos. Igual publicamos uno al mes o cuando nos acordemos, ya sabéis cómo somos. Pero bueno, dejadnos los comentarios de si os han molado, si no os han molado. Por supuesto, proponernos temas, que nosotros hablamos de ese tema alegremente, ya sabéis, 5 o 10 minutitos. Mandarnos audio si queréis, apuntaros al grupo de Telegram y allí podemos estar más al día. Ponemos el tema del día, todo el mundo manda sus audios y ala, para arriba. Que mientras el podcasting siga siendo gratuito, libre y sin censura, podremos subir lo que sea. Y nada, espero que hayáis vosotros pasado unas buenas fiestas y allá, darle duro con este año 2020 que se nos viene. Venga, adiós. Bueno, pues me dice Logarán que a partir de ahora vamos a hacer los podcasts por la calle. Y yo creo que está muy bien porque como somos unos tirados, pues realmente pues ya está bien que hagamos el podcast de esta manera, que no tengamos ni un sitio cerrado, ¿no?, con techo donde grabar. En fin, bueno, cada uno tiene lo que se merece, esto es el karma. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar de podcast por la calle, podcast verité, llámalo como quieras, es qué tal ha ido pues estas navidades, ¿no? No sé vosotros, pero a mí las navidades es una cosa que me da bastante asco, más que nada porque es un periodo que ahora mismo laboralmente lo tengo ocupado, tengo que hacer cosas, entonces yo me estreso, cuando tengo mucho trabajo en navidades me estreso. Y por otro lado es que todo el rebumbori, ¿no?, toda esta mierda comercial que hay a día de hoy alrededor de las navidades, pues me da bastante por el culo, ¿no? Parece que tengas que estar ahí gastando comilona, gastando comilona, gastando comilona, regalos, gastando. Y es una mierda. Ya lo sé, soy un vinagre, pero bueno, es lo que hay. Así me parieron y yo creo que así me moriré. Bueno, ¿qué tal las navidades? Pues de puta madre, ¿no? Porque además de toda esta mierda que os estaba comentando, pues han estrenado la última de Star Wars, que según todo el mundo es un despropósito, pero yo me lo pasé teta viéndola. Y yo creo que será de las más disfrutables cuando se revisione, se revisite, la vuelva a ver, básicamente. Y aparte de eso, pues nada, hemos visto otros productos que no han estado mal, ¿no? Por ejemplo, The Witcher, la serie. La gente también la odia, o le gusta porque sale Henry Cavill. A mí en general no me desagrada. La gente dice que es o una puta obra maestra o una mierda al estilo Xena y Hércules y tal. Y bueno, sí, hay ciertos momentos en el que un bosque y unas amazonas y tal podía recordar un poco pues a Hércules. Pero bueno, más que nada, pues a niveles de producción. Pero luego en general la ambientación y tal está de puta madre. Quizás echa de menos un poco más de la acción de Geralt luchando contra monstruos, que suele ser un poco lo secundario, pero bueno. En principal es una serie que entretiene y yo a día de hoy es que no pido nada más a una serie. Yo quiero que me entretengan. Y yo, si me entretienen, ya estoy bien. Bueno, otra serie que también ha sido controvertida, Drácula, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha parecido una serie de puta madre. El primer capítulo, espectacular. Muy similar al Drácula de Coppola. El segundo capítulo, un poquito más flojo, pero la ambientación es sublime. Ese barco de Meter me encanta. Y el tercer capítulo, que es el que a la gente se le ha salido el corazón por la boca, pues oye, tampoco me parece que sea una cosa mal hecha. Y en realidad me parece que está bastante bien resuelto el final. ¿Que no te pueden gustar algunos personajes que salgan, no te parezcan insulsos? Pues seguramente. Pero en realidad te tienes que meter dentro de la piel, ¿no?, de este Drácula para entenderlo. Bueno, en tema de ocios pues bastante bien. Tema regalos no me voy a quejar. Tengo una camiseta friki nueva, un coche de los Micro Machines, que es la Mystery Machine, la furgoneta de Scooby-Doo. Este es mi regalo favorito. Un manga, colonia, bueno, lo típico de señores mayores. Y nada, los chavales se lo han pasado muy bien, han estado disfrutando. Hemos visto con la familia de Mandalorian. Serie muy buena, pero vamos, que la están poniendo como si fuese el dios de las series, porque yo que sé, la gente se hace muchas pajas mentales con Star Wars. Y también hemos visto, ¿cómo se llama esto? Blown Away, me parece que es en Netflix, que es una serie de un concurso de hacer objetos de vidrio, y los chavales se lo han pasado bien, la verdad es que ha estado bien. Y así en tema ocio, pues bien, en general bien. No nos podemos quejar de las navidades. Así que nada, a esperar que este 2020 pues sea también bastante bueno, bastante entretenido. Uy, me empiezan a mirar mal ya por la calle. Lo harán. Tendré que buscarme unas calles que no pase tanta gente. En fin. Bueno, nada, este es mi resumen de las navidades. Venga, un abrazote a todos. Chao. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.